comercio viene y va. Se marchó, un caramelo nunca dio, 10 céntimos jamás perdonó, el peso siempre lo escatimó. Descolorido está el cartel, de ultramarinos pimentel. Calendario que las moscas decoraron bien, hay telarañas en la pared, galletas rancias y cacahués. Pobre Fulgencio, triste está. Porque mañana es Comercio.